Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Organización de Vecinos y Vecinas del Valle de Tras la Sierra Córdoba ha logrado que el municipio de Nono apruebe una ordenanza que limita la posibilidad de lotear y construir en la sierra y permitiría la expropiación para el bien común del Cerro Los Nonos. Desde Radio El Grito hablamos con Santiago Corona, periodista independiente e integrante de la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, que nos cuenta la importancia de esta ordenanza municipal. La ordenanza opera, trabaja sobre el patrimonio natural y cultural de Nono. Haciéndote la corta, en la ordenanza, lo más espectacular de todo es que abre el camino para la expropiación de los Nonos. El campo de 421 hectáreas donde está los cerros, donde están los cerros Los Nonos y la Rumicintura, se declara un área de utilidad pública que está sujeta a expropiación. Es decir, se abre un proceso a través del artículo 41 de esta ordenanza que va a terminar en la expropiación de los Nonos. El otro aspecto tiene que ver con un ordenamiento de uso del suelo que es crucial en relación al tema loteo cimas de Nono, porque declara zona no urbanizable, repito, zona no urbanizable, todo, y esto tiene que ver también con la ley de bosques y demás, todo lo que está al oeste del río en Nono. Todo. No solo los Nonos, todo lo que queda al oeste del río Grande, el río de los Sauces, de Nono hasta el límite recientemente aprobado en la legislatura de radios municipales, todo eso es zona no urbanizable, ¿sí? Y se establecen limitaciones para la cantidad de edificaciones que pueden hacer y los tamaños de los terrenos. El domingo 1 de octubre se cumplieron 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Familiares, amigos y diversas organizaciones encabezaron una masiva movilización hacia Plaza de Mayo para exigir nuevamente su aparición con vida. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Relmu Ñamku, referente de la comunidad mapuche, quien llama a la unidad y reflexiona sobre el contexto actual de violencia y persecución a los pueblos originarios. Desde el pueblo mapuche y los pueblos indígenas también pedimos por la aparición con vida de Santiago. Repudiamos el accionar violento que está teniendo el gobierno nacional, no solamente con los pueblos indígenas, pero vemos que hay una escalada de violencia total y bueno, eso nos preocupa, por eso nos mantenemos muy, muy cercanos a todos los que estamos en lucha en todo el país. Estamos preocupados no solo por lo que ocurrió con Santiago, sino por el contexto en el que se da y en donde hoy hay autoridades de pueblos indígenas presos, como es Facundo Guala en Chubut, Agustín Santillán en Formosa. Creemos que hoy tenemos que movilizarnos, no importa si somos pueblos originarios o sectores sociales, unificarnos para ponerle un freno a todo esto que está ocurriendo. Los dirigentes vecinales de Mar del Plata están en estado de alerta por la falta de servicios en los barrios de la ciudad. Cansados de expresar necesidades básicas ante las autoridades locales sin obtener respuestas, las fueron a buscar a la sede de la gobernación. Radio de la Azotea también estuvo junto a ellos en esta instancia. Al margen de la postal turística que puede ofrecerle al resto del país y al mundo, hay una serie de problemas sin resolverse en Mar del Plata con los que todos los días convivimos los vecinos. Entre ellos, la máxima desocupación, los problemas de financiamiento cotidiano y la falta de infraestructura en buena parte de los barrios de la periferia. Eso llevó a un grupo de entidades vecinales de fomento a conformar una organización en el sur de la ciudad y llevar el reclamo no solamente al ámbito del municipio local, sino viajar a la capital de la provincia. En La Plata hicieron saber las dificultades que hay en esa zona de nuestra ciudad. Mario Peralta, uno de los vecinalistas, se lo contó a Radio de la Azotea. Una vez que vimos agotadas todas las instancias del reclamo a nivel local, donde nos damos cuenta de que, habiendo hecho todo lo habido posible, a través de las mesas de trabajo que tuvimos con el propio intendente y con los funcionarios, decidimos viajar a La Plata porque sabemos que la decisión política no está, porque no están los fondos tampoco para poder llevarlo adelante. Los trabajos que se vienen realizando son muy muy precarios, muy muy pobres como para poder dar respuesta. Nos dicen ellos mismos que saben que no son soluciones verdaderas, que lo van a tener que hacer una y otra vez. Entonces no le vemos el sentido de que por ahí se prepare una calle y no se tenga en cuenta la parte hídrica para que esa calle quede y no que venga la primera lluvia y se lleve todo el material y todo. Entonces decidimos dejar La Plata para ver si podíamos encontrar de parte de la gobernadora Vidal una respuesta más contundente, si se pueden enviar los fondos necesarios para poder trabajar sobre la parte hídrica de la parte de los barrios de la zona sur. Por eso fue el motivo que decidimos dejar un grupo de vecinalistas hacia La Plata y otro grupo se manifestó fuera de las puertas de la municipalidad. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org